Radio Nuestra, que estás en el cielo. El estadio me aburre, la radio me aburre, el camping me aburre, el zapping me aburre, la religión me aburre, el cotillón me aburre, el bingo me aburre, el domingo me aburre, el fair play me aburre, el DJ me aburre, la oficina me aburre, la rutina me aburre, el shopping me aburre. Un homenaje a la radio. You look a little dressed up, you're acting way too smart, your face a little bit flushed. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Han pasado 16 minutos ya de la hora 15. Estamos aquí en vivo en los estudios de la querida radio de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Córdoba, haciendo esto con nombre y apellido hasta las 6 de la tarde. Se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Bueno, ¿cómo les va, querida mesa? ¿Mesaza o que se mesita? No sé qué sería. Raulito, mesa, querido. Mesaza no, no da para mesaza. Sí. No, porque uno la relaciona rápidamente con gente importante, culta, cool. Como gente golpeada. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Actualidad, la precora al instante. Gracias, señor Cometo. Presenta este informe. Perfumería y colorcito. Los mejores perfumes de la curvalación. Para que hablais bien, aproveche esta semana la oferta. Fragancia de imitación Christian Pior, el preferido de los agentes de CAF y Sei Miyuta. La fragancia traída directamente del norte, Oscar de la Gistra, y el desodorante más fuerte de la curvalación, Chivenchi, todo está lleno. ¡Qué raro! Todo en su presentación promocional, bote de cuarto litro, 8 pesos. Dale, cautivo de Chirus de tu sueño. Venía, Ricolorcito. Zapatillaría, ¡qué pepe, papá! Vení, cómprate todas las zapatillas de marca o más o menos. Aprovecha la oferta. Rebot, Diadora, Torper, Ardida y en exclusivo la nueva colección trae de Bolivia, calzado deportivo Puna. Un homenaje a la radio. La pregunta que vale a esta hora es: oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! La chapulina colorada. No contaban con mi astucia. Síganme en los buenos. No hay caso, ¿eh? Le pusimos la silla para el Beto Ferrari porque ya viene el invitado y ella se tropieza todas las rompió veces la gran. Acá. Pero no la capaz pues, que ya no la acá. Vea la silla. Mire, hola, Kike. ¿Cómo le va, Chapulina Colorada? No, ¿cómo anda? Me va muy bien, ¿sabes lo que pasa? No solamente soy yo bastante turula, que eso bastante no lo voy a esconder torpe, porque sí. No hay forma de esconderlo. Turula. Pero, sí, pero usted sí. No la bueno. Tengo, déjeme wikipediar la palabra. Sí. Se me cae el documento. Se le cae el documento. Se me acaba de caer el documento. Turula. Turula, vos la conocías. Viene de Turuleca, capaz, ¿no? Y de la gallina. Claro, debe ser la gallina. Sí. Bueno. Entonces, bueno, esta semana me tomé la pastilla chiquitorina y siempre suelo terminar ajá. Adentro de un recinto de, sí. Del gobierno, de un recinto municipal y todo. Sí. Esta vez terminé en un buffet. ¿Buffet? Tipo bar. Ajá. Que hay en Canal 12. Ah, yo no lo podía creer. Mirá, me suena ese buffet. ¿En el canal? Sí, mismo. Canal 12. Claro, un barcito que sí. Sí, que tienen como ahí sí, una sí, mesita sí. Y... Sí. Y me encuentro con... Parecían como un chiste, porque yo no veo tele, Kike. Le voy a confesar, yo no veo tele. No ajá. Veo tele nunca, no sé lo que es ver tele. No tengo, va. Sí. Porque, bueno, soy muy pobre, vivo ahí en Barrio Güemes, en una pensión, qué sé yo. Claro, no hay tele. No tengo tele. Y no sé quiénes son estas dos personas. Era como un chiste. Uno es Cuadrado y el otro es Toby. No, son dos periodistas. Ah, periodistas. Jorge Cuadrado y Gustavo Pavo Tobi. Y los no conozco. Me digas. Sí, ah, sí. Es que hablabas como formas geométricas de alguien que claro, es cuadrado. Claro, cuadrado y Tobi, dije, ¿qué formas geométricas serás? Claro, que, claro. No, no sé. Bueno. No. Pero dos periodistas, los más destacados. Yo pensé que era el verbo to be, pero no. Claro, no. Pero es Tobi. Bueno, qué sé yo, dos seres ahí, dos seres hablando. A mí me llamó mucho la atención lo que dialogaban, porque como le digo que no veo tele, tampoco me meto en política, no tengo idea de nada. Ah, pero, o sea que votó Macri. No. Que no, porque lo que no se mete en la política no son los que votan. Ah, bueno, no, porque eso es otra cosa. No, porque cuando uno dice yo de política no hablo, ya sé quién votó. Sí, es una cuestión mía. Ella no mira la tele, pero mira la realidad. Mira. Sí. Qué bueno que tenga asistente. Son mujeres, se despiertan. Son representantes. Sí, qué bueno. Entonces empiezo a escuchar, a prestar atención, porque me llama la atención los apellidos que se nombran, Cuadrado y todo. Qué raro, digo, ¿no? Y después me entero que son periodistas. Mira vos. Después. Entonces se ponen como a charlar despacito, en voz baja. Ajá. Los dos. Sí. Así, con una servilleta anotando. Y yo ahí, al lado del servilletero, no me ven porque para los que no saben, me hago chiquita, en serio, sí, ¿no? Sí. Pero las antenas ahí apuntando. Claro, apuntando, por supuesto, dónde está el enemigo. Y en ese momento le dice Cuadrado. Sí. A Tobi, no sé quién es quién, pero bueno, él le dice, che, le dice, a partir de esta semana tenemos que empezar a hablar mal en contra. Mal en contra. Mal ¿de quién? En contra, le dice. ¿Qué sería eso? ¿A qué te referís? Le dice, cállate, no te haga el progre, le contesta. Ya sé. Vos decís que hablemos mal en contra de esta, de Fernández. Más vale, le dice el otro. Sí. Y bueno, le dice, ya que estamos, le conté, parece que el otro le queda bien, ¿no? Rápidamente, no le recogió el guante. Sí, no le importa mucho, parece. Sí, sí. Ese... ¿Y cómo? ¿Y la objetividad periodística? Pero ahí está, le dice, sí, pero escucha. Y le dice Tobi en esta tesitura que está de zurdo, porque no sé, comparado con el otro, digamos, ¿no? Le dice, che, pero ahí salió que lo condenaron a Infobae y ATN por difundir noticias falsas. Así es, ¿están condenados? Están. ¿Y vos qué te calentás? Le contestó. Oh, bueno, el otro era claro, el otro es bravo, che, claro. Ya retrucaba ahí, che. Estamos en Córdoba, le dice. Dice el Tobi, le dice, no, estoy muy viejo, estoy cansado. Sí, le ya dice, está grande, ya está estoy grande. Harto, le dice, pero... Sí. Y Cuadrado le dice, pero es como dice el refrán, loco, le dice, a caballo regalado no le entran moscas, le contesta. No, a caballo regalado no se le miran los dientes. No, en boca cerrada no se le mira los dientes. En claro, boca cerrada no entran moscas. Chapulines se le mezclan siempre. Entonces la mosca no puede por porque favor. Es regalado. Siempre se le por ahí. Mezclan, por favor, se le mezcla todo. Silencio. ¿Qué pasa? Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. ¿Otra vez? A ver, ¿quién? Yo le quiero contar una cosa que me pasó el viernes a la noche, a mí particularmente en Telenoche, casi sobre el final del programa, estaba saliendo una nota al aire que se había hecho recién frente al consulado de Paraguay, y en el estudio produjo una conversación respecto de esa nota. En la conversación yo cuento un chiste viejo que le había escuchado contar varias veces a los humoristas cordobeses. El chiste es un de los llamados chistontos, esos chistes que se basan en situaciones de juego de palabras que no tienen nada que ver con la esencia, ni la identidad, ni nada de eso. Un chiste para nada ofensivo. Y bueno, el problema fue que estaba abierto el micrófono. Es decir, había quedado abierto mi micrófono y todo ese chiste salió al aire. El tema es que salió al aire y yo produje en ese chiste una grosería. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. O al menos desde arriba ya me dieron el ok. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos a los mensajes de los oyentes. Señor Montonero Cobos, señor Montonero Carrió, Montonero Obispo Laguna, váyanse. Montonero Periodista Macul, renuncien.

Radio Nuestra, que estás en el cielo. Nuestros años felices. Disco Show BM. Flecha Juventud. Curiosa noche. Con los libros y mi radio. Hago frente a los extraños. Duendes de tu fantasía. Con los libros y mi radio que me van a acompañar. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Ay, yo re feliz. Feliz, sí, porque no nos van a amargar. Buenas tardes, buenas tardes. Ah, porque Lula está libre. Porque Lula está libre. No, querido, mira, toda la negrada jamás podría amargarle afectarte la vida, así sean muchos. Claro. A tres rubios, buena gente, gente bien, ¿viste? Ajá. No, jamás nos podrían amargar la vida. De hecho, que ajá, haya ganado este... Los negros decimos lo mismo. De los rubios, ustedes, que no nos van a amargar, no van a poder amargarnos fácilmente. Te van a cagar para sacarnos esto. Decimos. Nadie quiere amargarlo, querido. Sí, estamos totalmente confundidos. No, nosotros hacemos la nuestra. No, sí, avanzamos, sí, avanzamos con la nuestra. Nos habíamos dado cuenta que hacían algo. Hay que fingir. Nadie se ha enriquecido tanto como cierto sector de... Sí, hacían las usas ahí con los que Panama Papers. Claro. ¿Sabés qué pasa? Ajá. Si ustedes no lo ven es porque es lógico. No, lo vemos porque... Si ustedes no lo ven, ajá, es porque está en tu cuenta de crédito. Claro. Es gente que no lee, que no se informa, que no estudia. Ajá. Bueno, las universidades públicas. ¿Escuchaste la editorial que se mandó Florencia recién? No, querido, yo no escucho este programa. Yo vengo acá porque a ver si de pronto hay alguien que escucha y es gente bien, ¿viste? Pero si usted dice que no escucha... ¿Y nos quiere hacer escuchar a nosotros? No, yo quiero ver si hay alguien en la audiencia. Me parece, no, hipócrita, querida, ¿sabés quién es hipócrita? ¿Quién? Esta, la que la libro azul, esta, libro azul, que anda recorriendo. ¿Ustedes no se dan cuenta que está desde que empezó a recorrer Cuba, ganó el indio en Bolivia de nuevo? ¿El viste? ¿Indio Solari? No, querida, ¿el ganó el indio del este de nuevo? Se le fue el Parkinson al indio. Claro. Por favor. Liberó Lula, se le fue el Parkinson al indio. Todo eso. Ganó Evo. Se por eso te digo, entonces la libro azul es así que es hipócrita, porque ya hay todo, sí. Mirá, nadie le reconoce la patriada que se mandó Mauri. La patriada, radio. Sí, él, todo, él acomodó perder FM, la para que no le hagan bosta el país. Sí. No, él acomodó CEOs, que distinto del otro día leía la cantidad. Que se tira la sí. No, yo soy una persona bien, pero para que ustedes me entiendan tengo que utilizar ese lenguaje bajo, inculto, muy bajo. ¿Usted viene a agredirnos acá? ¿Qué viene? No, no vengo a agredir, yo vengo a exponer mi punto de vista y mi ¿qué posición? La trae? Mi punto de vista y mi exposición acá es eso. Sí. Vengo a eso. Hay un montón de medios donde puede ir y le van a abrir las puertas. No, querido, porque acá yo quiero que se demuestre quién es quién y quién está diciendo las cosas correctas. Sí. Vaya a dar condena 3 a la tarde y dígale que... Ay, ¿alguno de ustedes tiene estudio acá? Ninguno, no, querido. Vamos. Yo tengo como 3 estudios, 2 posgrados, está bien, Harvard. ¿Qué? ¿Harvard? ¿Cómo quieres? ¿Dónde queda eso? ¿En Finlandia? Cerca de Chile. Claro, desconocen, conocen todos y son ignorantes. Harvard, ¿no será? De la universidad pública. Qué orgullo podés tener de estar en universidad pública. Por favor. Tuvimos que caer, lamentablemente. Eso es una caída tremenda. Sí. A mí me daría vergüenza. ¿Privado o universidad privada? Por supuesto. Bien. Mira, yo en mucho tiempo, todos mis sobrinos y sobrinas estuvieron en la misma universidad de Mauri. ¿En la UAD? En el colegio ese de burro, el... ¿Cómo se llama? No, no es de burro, querido. No sé dónde estudió él. En la UCA, ¿no? No, no saben nada, querido. Están re desinformados, bueno, no leen, no se informan. Macri es ingeniero, o sea, se tiene que haber recibido en alguna ¿por qué no puede hablar de corrido si es ingeniero? Sí habla de corrido. Porque lo que pasa la que papota ustedes... a la larga hace mal. Claro. ¿Qué querés que te diga, Quique? La papota a la larga... Ustedes lo prejuzgan. Sí. Mira, te voy a decir una cosa. Estuve hablando con Michael Angel. ¿Quién es? Sí. ¿Pichetto? ¿Pichetto? ¿Qué pedazo de hija? Bueno, mira. Sí. ¿Hablas con ese tipo? Sí. Somos amigos desde la infancia. Íntimo. Con él. Sí, ¿cuando era peronista también? Sí, pero era el único peronista digno. Ah, ya lo dijo, ah, ya sí, lo dijo la señora Alicia Carrió, que lo bien que hace. Él tiene la capacidad. No es para Harvard, no es un comentario típico de Harvard. No, no sería un estratega. Claro. Sí, mira no más es. Allá de la media. Dijo, entonces, ajá, ustedes no lo entienden y no lo votan. Y claro, sí, ¿qué crees con todo este negraje que hay acá? Que sí, es culpa de esta, la Libro Azul. La Libro Azul es la que nos lava la cabeza. Sí, rico. Les lavo. Mira, el 11 de diciembre le embargan a FIP a la herencia, ¿no? ¿Le embarga? Yo tengo todo al día, querida. Yo tengo todo al día, querida. No sé ustedes. Ustedes no, porque no tienen ni una maceta en el patio, querido. Pero yo ya sé cómo son todos los hippies. ¿Y usted está registrada? Yo estoy registrada. Pero los hippies tenemos macetas en el patio. No, pero con otras cosas, querido. Eso, y lo esconden bajo la cama cuando viene la policía. ¿Y nunca provoca? No, querida. No le creo, se ríe, herencia, se ríe. Me parece que vino con un le brillaron, la gente lo ve, pero le brillaron los ojos. Hay que fingir. No entiendo por qué se ríe. Yo soy de otro si no nivel. Sabe de qué estamos hablando, la maceta puede ser Pepe. Yo soy de otro nivel. Té de burro, puede ser. Té de burro. Y Raúl, ¿qué tenía? Vos me dijiste té de burro. Un té de burro, y... exactamente. No. Albahaca, bueno, eso no, pero después. Los conozco a todos. Tiene... Puede ser un poquito de cedrón. Mira, tengo varios sirvientes en casa: la cocinera, el jardinero. Ajá. El otro día me dice el jardinero. Siempre me pregunta Flor, básica. ¿Tiene una curiosidad por el jardinero suyo? Es que si yo la otra vez vi algo. Todo, ¿no? Cierto. Sí, me invitaron, una amiga me invitó a estudiar y ajá, su papá vivía en un country muy, me parece que también debe ser vecino de la herencia. Ajá. Y andaba paseando yo ahí por un country en Mendiolaza. Ah, y la zona de y la veo herencia, digo, sí, sí. No, mira qué chula esa señora, lo que tiene puesto, y andaba con unos zapatos con unas perlas todas brillantes. Sí. Charlando, ahí charloteando con el jardinero que le estaba cortando las rosas. Bien. Un jardinero muy corpulento. Diría Raúl, musculoso, brillante. Y ella llevándole el juguito de naranja. Ajá. Y digo, mira vos, no me la hacía tan servicial. Solidaria, tan servicial. Servicial con el morocho. Lo que pasa es que después van y te dicen al INAD y te dicen a todos lados. Por eso, ahí lo atiende bien. Sí, entonces, por eso, ¿viste? Pero es cierto que usted no se gente trabaja baja con torso desnudo. Sí. No, no. Es cierto que se acuesta a con el jardinero. A mí me respetan. Uy, no. El hueso, ¿viste? No sea así, Legrán, la así. No, no me la nombres a la señora Mirta Legrand, que no la tiene que ver con esta mesa, por favor. Pero acá hay una pretty, un mate, querido, nada que ver con la señora. ¿Usted con relaciones sexuales ha tenido con el que o es mucho? Pero querido, ¿qué te pasa? ¿No? Esta es una mesa para hablar de política. No, bueno, porque en una de esas no se anima Flora a preguntar. Sí, claro. Los chicos son más elegantes para preguntar. Bueno, eres... elegancia. Uy, en esta mesa hay una chorreada de grasa acá. Intercambio de fluidos. Es más elegante, más elegante. Sí, le intercambié un jugo de naranja, es cierto. ¿Su marido sabe? Yo no toco lo que es un mate. Yo soy soltera, querido. ¿Soltera? ¿Qué tiene que ver el mate con la soltería? Y porque me preguntó por mi marido. Pero te das cuenta que no tienen no, ni memoria. Pero casada. No saben ni lo que preguntan. ¿Cuándo se separó? Son de escuela pública. ¿Te acordás cuando iba a la otra radio? Sí. Habló una vez de su marido. Lo mató para cobrar la herencia. No me llaman herencia por eso. Herencia porque mis padres son todos terratenientes. ¿Sabe por qué le llaman herencia a usted? Porque es una pesada insoportable. Chao. Primeramente quisiera saludar a mi hermano presente que está acá. Aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas y por suerte habitualmente suenan en este espacio elegantemente llamado Margaritas musicales. Margarita pa' los chanchos. Bueno, está bien. Margarita pa' los chanchos. Siento en una rama y lloro de dolor. Pero que explote bien fuerte arriba. ¡Qué lo parió! Dicho en criollo, qué pedazo de música, qué pedazo de tema. Adiós a la rama, el querido negro. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Bueno, pasemos a los mensajes de los oyentes. Juan de Villorquiza llamó, se manifestó muy interesado por lo que hablamos de fecundación in vitro. Dice Juan, ¿cómo es exactamente el tema de la probeta? Porque yo he intentado y me resultó incómodo. Ernestina de Córdoba pregunta qué sucede cuando el diagnóstico es de obstrucción de trompas. Bueno, Ernestina, según los especialistas, cuando hay obstrucción de trompas, es obvio que el elefante tiene dificultades para respirar. Más mensajes. Nacho de Recoleta felicita por el programa, dice que se interesó mucho por el tema de fecundación asistida y pregunta cómo hay que hacer para asistir a una. Bueno, Nacho, Nacho, póngase en contacto con producción, ya que tenemos llamados de varias parejas que invitan a todos los que quieran asistir. Son las 17 horas 25 minutos en toda la República. Vamos a conectar ahora con el Estadio Municipal, donde ya está por comenzar Atléticos Unidos versus Canaletas Juniors. Adelante, estadio. Radio Tertulia se va al estadio. Acaba de comenzar el partido y el árbitro ya expulsó a cuatro. Un homenaje a la radio. Dice, pero es la universidad. Sí, claro, claro. Es la universidad, nos van a sacar corriendo. No, sí. Le digo, si ahora. Le digo, si ahora viene el populismo. Claro. Y ahora ya estamos en balontonao. Claro. ¿Cómo claro, se bueno, dice la bueno. palabra esa? Sí, sí. Sí. Bueno, así que parece ser, no quiero adelantarme nada, pero. Bueno, pero, o sea, que va a ser una sorpresa. Va a ser una sorpresa. Sí. Que la va a poder conocer a la Chapulina Colorada. No me diga. A Herencia. A Herencia. Sí, va a estar la Herencia. Sí, sí, van a estar todos. Sí, sí, sí. Oye, vamos a todos los personajes. Le voy a pedir un collar. Déjeme despedirnos para que no se nos enoje la gente de Restos de Honor. De este lado del vidrio, el burro adelante, para que no se espante. Quique Zapata, quien les habla, junto a Raúl Terán, junto a Karina Cortés y sus personajes, queridos personajes, Daniel Pérez y Ludita en el control y puesta al aire, la producción de Guadalupe Zapata, la realidad, la actualidad, junto a Federico Magni y Florencia Sorbera, la producción, colaboración en producción de Neri Snipe, los queremos invitar, no se olviden, el próximo sábado vamos a estar en vivo con entrada libre y gratuita aquí en nuestra querida casa en la UTN, en el Salón Agustín Tosco, para que vea cómo se hace este programa que tanta gente a la cual, bueno, no conocemos y nos saludan y nos tiran buena onda, algunos no tanto, así que los que quieren insultar no, también lo pueden hacer, siéntese libre. Va a haber guardia. Bueno, gracias por compartir con nosotros. Así hacemos es. En este programa que pretende ser un homenaje a la radio, lo mejor que podemos hacer por la radio. ¿Qué es? Irnos. Nos vamos entonces. Bueno, que tengan buena semana. Miguel Conejito, Alejandro, en septiembre, el casetito de Yamira.